Valeria, ¿me escuchas? Aquí estoy, aquí estoy. Okay. Franco, ¿esta vez lo pudiste ver? Sí, completo. Buenísimo. Okay. Será. Esa es una muy Sí, re buena. lindo. ¿Sí, lo pudiste ver, Valeria? Qué bueno. Sí, lo pude ver. Va avanzando, la tecnología va avanzando. No le pasa leña, anda leña. Está bien, está bien. Ahí. Es una muy linda película esa para ver, que es toda sonora principalmente. Es El Lost excelente. Cycling. ¿Me escucha? Sí. Sí. Noté algo que no sé si es algo mío aquí de configuración, que no creo, pero los sonidos estaban al revés. O sea, estaban paneados al revés. Si una cosita se movía hacia el lado izquierdo, el sonido y buscaban el paneo del sonido como siguiéndolo, entonces se movía aquí en los audífonos, o sea, en los canales. Al contrario, es como si hubiesen volteado la pantalla, pero el audio quedó bien, pero la imagen quedó al revés. Ah, No sé si. yo lo tengo ¡Oh, bien. qué bueno! Sí. Yo pensé que era una conchita de mango, como dicen aquí. Esto es algo, una conchita de mango de sol. No, no, no, pero yo lo escuchaba bien con Sí. sí. No, pero me llamó mucho la atención. No sé si lo tienen como audífonos ustedes. Sí. Es raro, ¿no? Por eso Sí. digo, lo que pasa es que no sé si fue algo aquí de la interfaz de audio que, no sé, se invirtieron los Bueno. canales. ¿Alguien más le pasó? No, yo no me di cuenta, al menos. Ah, pues Yo yo lo escuché tampoco. bien. cuando lo vean, no sé, si está así, se van a dar cuenta. Lo Sí, vuelvan a ver. yo lo voy a volver a ver si, pero justo me estaba escuchando como uno de los aleteos y me quedé pensando en eso de los aleteos y no, yo lo estaba escuchando, o sea, paneado del lado que tendría que ser paneado. Sí, qué loco. Quizás es tu interfaz de audio, ¿eh? Sí, no sé qué pasó, pero me dio risa la cosa. ¿Los audífonos los tenés bien puestos? Sí. Es que a veces pasa que uno está escuchando del lado izquierdo del Sí. audífono y en realidad es al lado derecho del audífono. No, no, tal vez no. Okay, perfecto. Uy, a mí me pasaba eso. Qué boludo. Sí, uno nunca no se da cuenta, No aunque entendía nada. ahora los audífonos es una cuestión, o sea, son cómodos de una sola forma. Cuando uno se los pone al revés, como que se da cuenta que son Claro. incómodos. Así son estos. Por eso es que sé que están Que bien. están bien. Sí. Ok. Bueno, si se dieron cuenta, los sonidos de esos personajes respondían a lo que estaban haciendo estos personajes, ¿sí? Sin embargo, son sonidos, diseños de sonidos hechos ex profeso para esos personajes, ¿no? Esa es la diferencia entre el Foley y el efecto sonoro. ¿Sí? El otro tiene que ver con la acción, pero está relacionada con los actores o con los personajes, pero no tiene un diseño detrás. En cambio, el efecto sonoro siempre tiene un diseño detrás. Así se entiende la diferencia. Es casi tonta, pero en cine esto es muy patente porque lo diseñan personas diferentes, lo hacen completamente personas diferentes, pero en la radio no. En la radio es muy raro que uno haga Foley, por ejemplo. Es más fácil o más común que se haga diseño de sonido, pero no que haya alguien que esté haciendo Foley, Claro. ¿no? Y esa diferencia, si nosotros la tomamos en cuenta al hacer cualquier realización para radio, realmente marca una diferencia en la narratividad, en la historia, ¿sí? Es decir, se nota sonoramente una diferencia. Y está bueno tener como las dos herramientas, entender que son dos herramientas diferentes, que podemos hacer que alguien camine, ¿no? Y que represente al personaje que está caminando, o diseñar un sonido específico porque ese personaje está caminando y tiene ciertas características y entonces camina de determinada forma y se escucha esa caminata de determinada forma. Es como muy simple la diferencia, pero sonoramente sí es muy marcada y puede llegar a cambiar toda la narrativa de la historia. Acá estamos viendo obviamente narrativas lineales, ¿no? Esto cuando a su vez lo ponemos, por ejemplo, en una narrativa radiofónica que tiene más que tener más que ver con el radioarte o la radio experimental, se incrementa más incluso el uso de este tipo de efectos de sonido, de diseño de sonido. Porque dentro de la narrativa del radioarte o de la radio experimental está como más volado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces se le tienen que dar como más datos al oyente para que él solo pueda construir esa historia. El oyente no cuenta. ¿En cómo? Nada. Oye, estoy mentira, Franco. Chiste, otro chiste. Es un chiste que no les importan a nadie. Okay. sí, más o menos vamos, o sea, están viendo para dónde voy, digamos, ¿no? Con esto de la radio experimental y el radioarte, ¿no? Estas diferencias en la radio convencional quizás no se acentúan tanto, pero en el radioarte y en la radio experimental son herramientas fundamentales. Con las que podemos jugar y sin tener que tener tanta tecnología por ahí, ¿no? Incluso mezclar Foley con sonidos diseñados por uno hace que a quien escucha le cree una atmósfera y haya como un choque, le llame la atención, ¿no? Porque un sonido, el aleteo de un bicho extraño, de un monstruito, por ejemplo, junto con las pisadas comunes de un ser humano, pueden llegar a crear una historia y una atmósfera muy interesante y con eso solo poder contar toda una historia. Sí, lo de los aleteos es un sonido que a mí me particularmente me captura. Sí, son muy lindos. Son casi siempre ese tipo de sonido pequeño y agudo. Son sonidos que llaman mucho la atención. Se me fue Jaro. ¿Qué pasa si lo escuchamos sin mirarlo, con los ojos cerrados? También ese es todo un viaje. Ese es un muy lindo ejercicio. Porque seguramente, bueno, debe contar otra cosa, otra historia, ¿no? Tal cual, sí. Sí, uno siempre va a ser, y ahí la radio juega un papel muy importante, la imaginación del oyente siempre va a ser mucho más grande mediante el sonido, si escucha algo, que lo que nosotros le podamos poner frente a una pantalla, ¿no? Ese monstruo, esos monstruitos que había ahí, si uno le da dos o tres instrucciones al oyente de la historia y solamente le pone los sonidos, es probable que los monstruos cobren un realismo mucho más impresionante que el que nos muestra la animación. Uh-huh. Y eso juega súper a favor de la radio. Justamente creo que eso es lo lindo de explotar en la radio, ¿no? Esa darle cierto... Sí, no tiene bordes. Tal cual, no hay bordes, no hay bordes, pero siempre tiene que estar muy bien cuidado, por ejemplo, esto que decía Harold, que él se dio cuenta, ¿no? Esto de los paneos, por ejemplo, esa creación del ambiente tiene que estar muy cuidado porque cualquier pequeño defecto te puede sacar de la historia completamente. En cambio, cuando estás viendo una imagen y a su vez estás escuchando sonido, es probable que la imagen igualmente te lleve de la mano y te siga contando cosas, aunque el sonido te esté sacando un poco de ese contexto. cambio en la radio, si te confundiste o te equivocaste en poner ese sonido, lo pusiste mal, al oyente lo escuchó mal o demás, lo saca automáticamente eso que está escuchando y le empieza a prestar atención a eso que le está haciendo ruido, que uno llama ruido, digamos, ¿no? Claro. Claro, sí. Es, y es impresionante, o sea, uno puede perder toda una historia por un sonido que puso mal, porque es muy difícil volver a decirle al oyente que se enganche, ya sentarlo, que se ponga un par de audífonos, que se trate de dejar ir con la historia, es muy difícil decirle de nuevo que lo haga una vez que se perdió. ¿Me escuchan todos bien? Sí, es verdad. Sí. ¿Sí? Okay. Yo te escucho un poquito lejos ahorita. Ah, ok. Sí, ahí estamos mejor. Ajá, sí. Ok, perfecto. Bueno, les pasó. Son cositas chiquititas, pero yo. Mi intención es como que ustedes se vayan llevando el taller como ciertos datos, como para que ustedes puedan poner en práctica, desde el lugar que ustedes pueden, digamos. No todos podemos desde hacer foley, diseño de sonido, grabar las locuciones, y, de igual manera, ¿no? Pero tenerlo en cuenta a la hora de contar una historia es importante. Yo, por ejemplo, ahora tengo que hacer un trabajo bastante grande, que es contar una novela toda con sonidos acuáticos. Y sonidos que no se grabaron nunca, supuestamente. Y tengo que tratar de alguna forma de hacer que la gente se sumerja, que sienta que está sumergida dentro del agua. Y estar sumergida dentro del agua no solamente es que haya sonido de agua, ¿no? Sino es que cuando uno está sumergido en el agua tiene frío, entonces tengo que dar la sensación de frío. La gente tiene que, la temperatura corporal de quien escuche ese audio tiene que bajar. La oscuridad que hay en cuando uno está sumergido no es la misma luz que hay arriba, entonces el sonido tiene que dar a esa oscuridad, tiene que crear esa atmósfera. Cuando uno habla del oído, del sonido, y dice que es una sensación, uno nunca debe perder de vista que esa sensación está conectada con todos los otros sentidos. Es decir, que si uno pone, por ejemplo, el sonido del aleteo, que decía Paula que le gustaba, ¿no? Tiene que poner el sonido del aleteo, de cómo son esas alas, si son grandes, si son chiquitas, de cuánto están subiendo, bajando, si es sonido del aleteo y hay luz en ese ambiente, es un sonido completamente distinto y es, si está en un lugar oscuro, si se produce de noche. Y eso no quiere decir que uno solamente cambie como el sonido ambiente alrededor, sino que el propio sonido que uno está creando va a ir cambiando, por ejemplo, la ecualización, va a ser más agudo o va a ser más grave. Si es de noche es muy probable que sea más grave, si es de día los sonidos agudos dan esa como luminosidad que los sonidos graves no dan, digamos. Los sonidos graves siempre tienden a ser algo más grueso, más oscuro, más pesado. Y son pequeñitas cosas, pero esas diferencias es lo que realmente te construyen todo un paisaje sonoro y una historia, por ende, ¿no? Yeah. Disculpen que no puedo ser como más específica en esto y decirles, miren, no, tales sonidos... No, se entiende completamente. No, pero más que se entiendan es, nunca lo van a encontrar un manual que les diga exactamente cómo hacer eso. Claro. Es algo que hay que darle práctica para ya, digamos, no sé, o sea, tener la experiencia. Tal cual, y en realidad no solamente tener la experiencia, sino esto que hablábamos la clase pasada, ser muy conscientes de lo que le pasa a uno. ¿Vieron cuando van escuchando una canción y caminando por la calle? Bueno, tratar de cuando están escuchando esa canción, si están adentro de un metro o si están adentro de un lugar muy oscuro, ¿qué pasa con ese sonido y ese lugar en el que están? ¿Qué sensaciones les provocan a ustedes? ¿No? Como estudiar las propias sensaciones que tenemos frente al sonido que nos rodea y a los distintos audios, ¿no? Sí. Principalmente la música siempre suele ser como un buen lugar para analizar cuáles son nuestros sonidos, nuestras sensaciones y cómo nos afectan. ¿Nunca hicieron la prueba de bañarse escuchando música? Ah, yo siempre. Sí. Igual. También siempre. Con vapor o con. Traten de analizar cuando si se bañan escuchando música, ¿no? De si se ponen, no sé, música clásica o una ópera, ¿qué pasa? Y si se ponen música más densa, más como heavy metal o más oscura, ¿qué otras sensaciones les pueden dar, ¿no? Incluso si se están bañando de día y escuchan una música más oscura y demás. Esa atmósfera que crea el agua, esa humedad y todo, que son un montón de sensaciones que re recibe el cuerpo, más ese estímulo sonoro, más ese estímulo visual de que es de día, nos va a dar una serie de sensaciones. Ahora, si esa misma canción la escuchamos mientras nos estamos bañando de noche, son otra cantidad de estímulos. Que se conjugan y por lo tanto nos va a dar otras sensaciones completamente diferentes. A mí me pasó mucho con el sonido de animales, por ejemplo, de leones. Una vez tuve que crear unos sonidos de unos vampiros y unos zombies, ¿no? Y si los creaba de día, estaba todo bien, podía trabajar largo y tendido, pero si los creaba de noche, me producían una angustia tal que tenía que parar de trabajar porque me sentía como muy sola, me daba miedo, después no podía dormir. Yo soy una persona muy miedosa con la oscuridad y la verdad es que me quedaba media friqueada y no me podía dormir si trabajaba de noche ese tipo de sonido. Pero ahí es cuando uno entiende esa parte. En cuenta que hay todo un mundo por explorar que es súper grande, o sea, son lo que estamos haciendo es recrear sensaciones en otras personas, es algo por un lado maravilloso, por un lado muy difícil de hacer, pero cuando realmente lo logramos es increíble. Estamos jugando psicológicamente con otras personas. Qué bueno. Ese es nuestro trabajo, digamos. Sí. Es un re desafío. Tal cual, sí. Y ojo, y no lo vamos a poder hacer todo el tiempo, por otro lado. No es que, ay, hoy creo un sonido de vampiros, me sale fantástico, mañana creo un sonido. No. Depende del día, depende de un montón de cosas. Sí, bueno, cuando uno tiene mucho, por lo menos me pasa a mí que estoy haciendo una mezcla en la mañana, por ejemplo, y en la tarde quiero hacer algo o necesito hacer algo que tiene que ver con música o sonido y digo, no, bueno, voy a descansar porque, o sea, no percibes las cosas como son, porque tienes el oído cansado. Tal cual, sí. Sí, eso. Sí, y la creación de ambientes sonoros, cosa que no pasa tanto para el cine, porque en el cine se trabaja de otra forma y como decíamos, son distintos trabajadores que hacen las distintas partes, no se nota tanto el estado de ánimo. Quizás en la composición musical, pero no tanto en el diseño del sonido. En cambio, en radio sí se nota, para mí juega un rol fundamental el ánimo. Si uno, yo por ejemplo, cuando trato de diseñar algo, necesito diseñar algo, lo que hago es tomarme 1 hora antes, 2 horas antes, tiempo para empaparme de ciertas cosas que me pongan en ese ambiente, ¿no? Desde meditar hasta mirar películas que tienen que ver, o hasta leer, o escuchar cierta música, como me armo un ambiente antes de ponerme a editar, porque yo sé que eso primero me van a dar ideas y después va a influir mucho en cómo suene eso. El oído se influencia mucho, o sea, no siempre escuchamos todos los sonidos de la misma forma. También influye mucho en nuestro estado de ánimo. Hay canciones, por ejemplo, que ciertos días te van a dar un estado de ánimo como que súper, te van a dar mucha energía, pero si las escuchas otro día que estás angustiado, además, te pueden llegar a deprimir terriblemente. Sí, a mí me pasa mucho eso cuando, o sea, tengo mucha música y digo, bueno, voy a escuchar algo mientras me baño, por ejemplo. Y pongo algo bien pesado y digo, no, pero que el ambiente está así como pesado, voy a seguir escuchando cosas pesadas. Entonces pongo algo más suave o al revés, a veces estoy como que más activo, bueno, voy a poner esto fuerte, pues. Y me ha pasado que comienzo a escuchar algo y mi estado de ánimo como que me dice que ladilla, no es para esto, es para esto, ¿entiendes? Tal cual, sí. Depende del estado de ánimo en que esté, que escucho, que me gusta escuchar algo. Sí. Bueno, una de las de los program una de los trabajos del programador musical en radio, de un buen programador musical que tenga cierto feeling con el locutor en las radios, ahora no pasa tanto porque está más programado, pero realmente funciona. En los programas de la mañana, si uno tiene un buen musicalizador y el locutor es suficientemente hábil de, qué sé yo, describir de cómo está el estado de tiempo, y hace buen sol y es un día de verano y demás, y bueno, si el musicalizador está atento y pone un buen tema acorde a lo que está describiendo el locutor, la verdad es que para el oyente es muy lindo, es muy grato, ¿no? Sí, Ahora, sí. si el locutor está describiendo el estado del clima y el musicalizador ni le, o no hay musicalizador y metieron la rola que viene, Está en cualquiera. Está en cualquiera, sí. cualquiera, tal cual. ¿Viste? Te puede matar. No, no sé. Sí, claro. Sí, en la radio eso es uno de los lugares más delicados, crear atmósferas. Y la verdad es que yo me acuerdo, no sé si a ustedes les pasa ahora, a mí no me pasa con este nuevo emprendimiento de Mario Pergolini, pero antes me pasaba cuando escuchaba la rock and pop. Es un programa, Harold, muy antiguo. Que se llamaba ¿Cuál es?, que es un programa muy conocido en Argentina de rock. Y yo me acuerdo que en la Rock and Pop, en el programa del ¿Cuál es?, ponían 3 canciones antes de empezar el programa. Y La esas apertura. canciones, la apertura del Lo sigue programa. haciendo. Sí, pero no tiene el mismo no tiene el mismo feeling que tenía antes. Antes tenía otros musicalizadores. Mario Pergolini es buen emprendedor, buen empresario, pero no es buen musicalizador. No logra hacer los mismos ambientes que antes lograba hacer junto con el musicalizador que tenía en la Rock and Pop. Y antes te ponía 3 al hilo y la verdad es que eran 3 rolas muy buenas. Que te levantaban el ánimo o te lo bajaban, pero te describían qué era lo que iba a pasar en el programa, qué ambiente tenían ellos ese día para ese programa. Ahora ya no ocurre tanto. Para mí es esta es una opinión de oyente. No, pero es como bastante, ¿cómo decirlo? O sea, poner 3 temas antes de comenzar a O sea, el presentar, digamos, el programa Ajá. es como extraño, pesado, no sé, o sea, es difícil porque lo que tú dices, tienes que colocar una música de verdad adecuada, porque son tres temas, o sea, tres temas Tal pueden cual. ser 15 minutos, pueden ser 12, pueden ser 13 minutos escuchando algo y si de repente el tipo comienza hablando con otro ánimo, tú dices, pero ya va, comenzó alegre y tipo era diferente, o sea, no sé si me entiendes. Lo que pasa es que también tiene 45 minutos de charla, de casi monólogo. Eso Sí, habla mucho. también. Sí, después de eso venía. Vos Bueno, querés que no, escuchaste un pero para ciertas cosas, yo por ejemplo, para este taller, yo antes de empezar las clases, hoy no pude y por eso estaba tan como sacada de onda, porque yo suelo ponerme dos temas de música. Elijo como dos temas de música y me los pongo para escucharlos. Me calman la mente, me hacen bajar y ponerme de otra forma, digamos, ¿no? Y hoy que venía apurada del aeropuerto y con todo un montón de problemas y tratando de subir las cosas a internet, no me lo pude poner y la verdad es que todavía sigo como media confusa. Está descolocada, sí. Es también. Sí, tal cual, tal cual. Pero esto, todas estas cositas que estamos señalando, las vemos en nosotros, pero nunca nos tenemos que olvidar que al oyente le pasa exactamente igual. Que hay alguien que va a estar casi en la misma que nosotros. Y eso nos da un montón de datos para saber cómo hacerlo, digamos, ¿no? Nunca está de más guiarse por lo que uno está sintiendo. Eso es importantísimo. Bueno, sigo con un poquito más. Una descripción de lo que son los sonidos ambiente. Hasta ahora estábamos viendo el Foley y los efectos de sonido, ¿sí? Ahora vamos a ver los sonidos ambiente. Vieron que casi siempre estas tres cosas van como todas juntas para la radio. Pero no, son cosas diferentes y a las que le tenemos que prestar diferente atención. Sonido ambiente es lo que define espacios físicos y geográficos principalmente. Están relacionados, no son, pero ¿Estás están. mostrando algo, Sol? Sí, un PowerPoint, pero te lo mando igual. No está, no dice nada del otro mundo, igual se los leo. Dice, los sonidos que definen los sonidos ambiente son sonidos que definen espacios físicos y geográficos, valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y momento determinado. Procuran escenarios, generan climas y sensaciones en el oyente, tanto de espacio como de tiempo, y pueden ser grabados o diseñados, ¿sí? Dentro de estos sonidos ambiente está lo que llamamos el paisaje sonoro, ¿sí? Los ambientes, los ecos, las reverberancias de los lugares. Este tipo de sonidos son muy importantes porque la gente no se da cuenta habitualmente que el sonido ambiente puede definirte desde la economía de un lugar hasta no solamente el habla o si es ciudad o es una oficina, sino que si es una ciudad puede decirte, escuchándolo bien, si es una ciudad grande, si es pequeña, si ese día hace calor, si hace frío, un montón de cosas. Un buen ejercicio es no grabar el paisaje sonoro del lugar en el que uno vive y escucharlo fuera de ese contexto en el que uno lo suele escuchar habitualmente. Y tratar de compararlos con otros paisajes sonoros que hoy en día hay subidos a la web, por ejemplo. estos sonidos, para mí es uno del, proveen incluso a veces más información que el diseño de un sonido específico. A ver, ¿cómo decirlo? Hoy en día, por ejemplo, que no sé por qué ahora tengo esa imagen, creo que me pasaron una película en el avión sobre vampiros o algo así, pero estoy hablando de vampiros todo el tiempo. Pero, por ejemplo, el sonido específico de un vampiro, de un diseño de sonido de un vampiro, sin todo ese contexto de que el vampiro está en una ciudad del 2015 o del 2014, si no me ponen todos esos sonidos ambientes, el vampiro como que pierde medio importancia. Sí. No es tan fuerte, porque no me lo están poniendo en el mismo contexto que yo, porque no me lo están ubicando en un tiempo, me tendrían que contar que ese vampiro está en el 2015. En cambio, quizás con un sonido ambiente, directamente a nuestro oyente lo podemos ubicar. Esto, ojo, no hay que confundirse, no es que generar un sonido ambiente es grabar un paisaje sonoro y listo, lo ponemos detrás y que pase lo que pase. No, hay que trabajarlo igual que hay que trabajar al sonido de los actores, digamos, ¿no? Del personaje en sí, en realidad. ¿Vamos todos más o menos bien? ¿Alguien quiere decir algo? No, está bien. Va bien, va bien. ¿Está bien? Ok. No me dejen tan sola, chicos. No escuché música y estoy. No, espérenme. Ok, vamos a escuchar una, ahora les comparto. Hay un perro por ahí, ¿no? Sí. Ahí está. No vamos a escuchar, les voy a compartir un video. Este es un poco largo, no es necesario verlo todo ahora, si a alguien se le corta, no se preocupe. Pero si después lo pueden ver, sobre todo sin mucha distracción, es interesante. Dura 8 minutos. Veamos un ratito, unos 3 minutos, 4 minutos para que los compañeros que no pueden bajar el video no se queden sin ver mucho tiempo, ¿sí? Sí. Ok, ahora les paso Okay. la liga. Ahí está. Y es el número 6, Harold. El 6, Ajá. sonidos en locaciones. Okay, perfecto. Bueno, lo llamo ahora dentro de unos minutitos. Sí va. Bueno.